adresse. Heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank. A la mierda. Bienvenido a Reserva para Tres. Bienvenido. Día uno después de la votación en Alemania y reina Angela Merkel ha ganado. Deutschland. ¿Cómo no? ¿Cómo? Deutschland. Así, Deutschland. Deutschland. Pero vos le entendías todo lo que decía, ¿no? Sí. Yo soy la reina, dice. Yo tengo todo bajo control y ahora todos bailan a mi gusto. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Cómo estás, Andrea? Tanto tiempo sin escucharte. Está bien. Un mes, ¿no? Un mes más o menos sin escucharme. Ya. Más o menos. No, te digo, ¿cómo estás después de la resaca que sufren allí en tu país donde estás habitando ahora? Ya tenían ya muchos días de festivos aquí en Chile, ¿no? Las días patrias. La fecha. ¿Qué? La fecha. Oh, ahora murió la línea con Pablo. El Pablo no está. Y el Skype está como siempre malo con nosotros. Pero seguro se vuelve pronto. Vamos a ver. Cada vez cuando tenemos la grabación, mínimo una vez va a romper la línea. Y ahora vuelve. ¿Hola? Pablo. Sí, hola Pablo. Hola. Seguimos transmitiendo desde Palma de Mallorca. Ah, por eso la línea rompe siempre, porque es el quinto coño de ese planeta. Estamos en Palma de Mallorca cuando hoy empieza el otoño. El otoño. Sí, no el día 21 empezó. ¿Tienen? Pero acá, viste, siempre está todo tan mal que llega tarde el otoño. Ah, pero tienen todo como... Ni el otoño llega a tiempo, viste. Ah. Estamos, pero... Ya, yeah, así es. Ahora puede seguir la crisis, porque todos esperaban ya a Alemania que votaban, y al final ya, yeah, está todo casi como antes, ¿no? La CDU, CSU tiene 41,5%. Es un bastón. Claro. ¿No? Es el partido de Angela Merkel que está... Pero es lo que yo no entiendo. ¿Tiene mayoría absoluta o no? No. Al final. No tiene absoluta. Faltan cinco... ¿Cómo se llama ese? Cinco puestos, cinco sillas. Diputados, así. Sí, sí, que faltan. Y ah, eso, cinco. Cinco. Y por la noche estaba muy, muy interesante porque ella tenía por la noche la mayoría. Ah, sí. Sí. Y ahora ya las perdió. Sí, correcto. Porque ahora todavía están ya mirando todos los votos. O sea que está rajuneando las paredes, Angelita. Pero tengo el sentimiento que ello va a funcionar con los socialdemócratas de Alemania. Ajá. Y así, es muy peligroso, tienen la mayoría en el parlamento. Significa, claro, la oposición tiene ninguna fuerza, ¿no? Y sí, sí, sí, ahora sí, vamos a esperar qué hacen. En algunos días sabemos más. Pero un partido que está más de 50 años en el parlamento alemán no está ahora. La gente manda a la chucha. ¿Qué partido es ese? Es el FDP, son los liberales, y como yo he dicho siempre, el partido de los industriales, de empresarios, a la chucha, chao pescado, al fuera del parlamento. Pero ya no funciona más, o sea que ya... Ellos estaban siempre con la CDU, y ellos estaban siempre gobernando, un partido muy chiquitito. Pero si eran de izquierda. No, estaban liberal. Liberal significa como el neoliberalismo. Son los... Sí, sí, sí, de derecha no, más bien. No, derecha tampoco. Eso, en el medio. Derecha no es, derecha no. No estaban nunca radical. Nunca radical. Ah, no, bueno. No. Eso... No queremos, menos de Alemania, algo radical, porque es, ya sabemos lo que... Sí, no es radical. El FDP también estaba para también para la igualdad y para la claro, para las parejas. Pero iguales. Desapareció. O sea, que era un partido que podía llegar a andar y desapareció. Sí, ahora no están en el parlamento la primera vez desde, yo creo, 57 años. Por eso, está bien. Todo feliz, ¿no? Los alemanes quieren decir que están de acuerdo con todo lo que está haciendo Angela Merkel. Parece la mitad de los habitantes que sí. Yo creo que son 51% o 52% que gustan como Angela está haciendo todo. Y ya, vamos a ver, porque desde un año estaba todo parado en Europa, porque todos estaban esperando a las votaciones en Alemania. Y yo creo, ahora vamos a seguir con la crisis, ¿no? Claro. Porque estaba muy tranquilo los últimos meses. Y no solucionaron ya ningún problema en ningún país. Ni en Portugal, ni en España, ni en Italia, ni en Grecia. Por eso, vamos a ver qué viene. No, pero ellos más el Fondo Monetario, la verdad que es un desastre todo lo que han hecho, ¿no? Porque no, todo lo que han querido hacer, no, todo mal. O sea, no, yo no he encontrado nada que haya hecho, que haya dicho, ah, qué bien, que se siguió así esta línea, pero se equivocan, ¿no? Y no lo reconocen ellos. No. Tú sabes cómo son ese políticos en general, son muy orgullosos. Y tú sabes que no hablan sobre sus fallos, por eso siguen igual. Por eso ahora vamos a ver qué viene ahora los próximos cuatro años, ¿no? Con Angela y Rajoy. Y ya cuatro años más, ¿no? Sí, cuatro años. Rajoy, no sé cuánto le falta a Rajoy. Porque me parece que hace 10 años que está gobernando acá. Tienes razón. Puede ser cuando terminan esos 4 años de sentimiento como 40. A mí ya me parece que hace 4 que está gobernando ahora. No sé cuánto le faltarán porque se me hace larguísimo. Son 2 años. Siendo que por otro lado se me pasa rápido el tiempo, ¿no? Ah, no, porque... en noviembre son 2 años, ¿no? ¿Cuándo se cambiaron el gobierno? ¿En enero o en noviembre? Estaba en noviembre, ¿no? Claro, sí. Son ya 2 años. Para la fiesta ya había subido el IVA y ya estaban... Enero, sí, tienes razón. En enero... Sí. Ya había subido el IVA, la gasolina, bajado las jubilaciones a los 30 días de... Yeah. La jubilación, ya puedes olvidar ahora en España, jubilación, ¿qué es esto? No, jubilación ya no. No. La calculación lo que ahora están tratando es que se muera la gente, eso es lo que más le conviene, ¿no? Que una pastillita por acá, otra por allá... Mire para un lado, para el otro. Pero en Alemania es lo mismo. Por los sueldos que bajan, baja también, claro, también la jubilación. Significa que tienes después una generación de jubileos. Jubileos. Sí. Jubileo son, también, el del que son, Papa. Que son... que son pobres. No, por eso... Nada bueno. Al final, que estoy aquí en el tercer mundo, al final el nivel europeo baja al nuestro nivel. Claro. ¿No? Como aquí en Chile, sí. Que los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen igual como siempre. Yo creo en Europa también con los que bajaron ya un montón los sueldos, sí. En España, ¿no? En España bajan los sueldos, baja y sube las horas de trabajo. Ya. Yeah. Y aumenta todas las cosas. O sea que si no te bajan los sueldos, no te dicen que te bajan los sueldos, te aumentan las horas. Yeah. Y te suben todas las cosas, porque la gasolina ya está 1.50, el diésel, o sea que... Pero Mallorca... Yo en el 2007 llegué, estaba a 90 céntimos. Sí, pero yo estaba leyendo que la región Baleares es la más cara en tema de gasolina en toda España. ¿No? Viste qué suerte que tengo, mirá la noticia que me da. No estaba leyendo la última vez que se hablaron por las regiones, que la economía... Vos me la sé a propósito, a mí me la sé Mira, tú tienes suerte, también tú estás en una región donde está la economía más o menos estable, porque ustedes tienen, el turismo. Sí, sí. Y gracias al turismo ustedes tienen algo. Necesito tomar algo. Sí, sí. Tómate una cervecita, ¿no? No pongas excusa de la tos y eso porque sabemos que te querés seguir tomando las cervezas del 18 que todavía tenés ahí acumulada. No, yo soy en buen alemán, estoy tomando agua mineral con gas. Ah, por eso te hace mal entonces, ¿no? No hace mal. Todas las bebidas con gas están buenas, como cervezas. Ah, todo termina con S, ¿no? Soda. Soda. Gaseosas. Gaseosas. Coca-Cola. En plural funciona todo. No, pero te digo que acá ahora, el otro día escuché una inmobiliaria, me daba risa, porque claro, yo no hablo en inglés, nada, ¿no? Uh-huh. Y el tipo de la inmobiliaria decía, no, hoy en día, cuando tomamos al personal... Mínimo, tienen que saber hablar 3-4 idiomas, porque... ¡Ah, 3-4 encima! 3-4, sí, sí. Inglés, ruso y alemán... Ah, sí, tienes razón. Es básico. O sea, pero te lo dice como diciendo que vos sos tonto, si no sabes inglés, ruso y alemán... Tienes razón. Ya es algo que lo estamos pidiendo... Castellano y catalano... No es interesante, o sea, porque el castellano sea un lenguaje mundial. Pero así es, tú tienes razón, por esos problemas vienen ahora, la gente con plata o con dinero, que son alemanes, que compran algo, o rusos. Sí, los rusos. Ingleses. Dice que, están... dice ingleses... que en Rusia, lo que pasa en Rusia, en la capital, en Moscú, es carísima las propiedades. Y vienen acá y claro, le dicen 200.000 euros un piso y... Y es carísimo. Para nosotros carísimo, pero para ellos dice que pero son los ricos, porque la mayoría de los rusos también son pobres. Claro, pero los que vienen para acá son los que tienen tan forrados, ¿no? Sí. Y buscan el sol, buscan, no tan, acá en Palma también, pero en la Costa del Sol, en la costa de Alicante, allá, toda esa parte, sí. Dicen que es impresionante cómo están comprando, ¿viste? Pero encima van a comprar entre excursión y excursión que tienen, vienen con viajes estos pagados que los llevan a un lado, los llevan a otro, y capaz le dan 2 o 3 horas para descansar o, bueno, cada uno hace lo que quiere. Ya. Yeah. Y en esas horas se van a ver un piso, ¿viste? Ya. Es como que yo me voy a comprar, ¿viste? Bueno, yo me voy a comprar un vinito para llevarle. No, ellos se van a ver un piso como para comprarse, ¿viste? Ya, Pablo, significa... ¡Ay, a ver este, si me puedo comprar este piso! ¡Ah, qué lindo, me gusta! Aquí sabe el vino muy rico. Sí. Ah. Y lo que más hacen hincapié en el sol, ¿viste? Y acá el sol. Yeah. Bueno. Ah, mira, así es. Aprende más lenguaje, ¿no? Tú estás muy joven encima, pues estudia un poquito, ¿no? ¿Yo? Sí, po. No, mira, mejor que no sepa alemán, porque escucharla encima Angela Merkel ganar, mira, me corto la lengua. Tú tienes ahora estudiar alemán, ruso y inglés. No, y el chino, ¿qué es? El chino es un idioma que pero dentro los poco chinos, nos pero van a conquistar. No, espérate, los chinos que yo conozco también aquí en Chile o en España hablan todo español. Claro, ¿viste? Porque los chinos son muy, muy, muy inteligentes y aprenden muy rápido el lenguaje en el país. Y se adaptan, ¿no? Se adaptan enseguida. Aquí es increíble también, aquí en Chile. El alofrán. El alofrán. Fran. Dicen enseguida. El alofrán. Quiero Fran. ¡Qué delicia! Al otro le delicia. Te lo dicen bien, ¿viste? No. Sí, pero mira, pregunta a los alemanes que viven en Mallorca que hablan castellano. La minoría. No. Bueno, justamente el sábado fuimos a ver un trabajo y fuimos con Isabel porque hablaba inglés. O sea, alemán, yeah, inglés. Ya, yeah, inglés funciona casi siempre. Pero castellano no, no. No. Hola. Encima de hola te lo decía mal. Hola, hola te decía. Ni siquiera hola, ¿viste? O sea que... Pero ya se compró una casa de no sabes qué casa, ¿viste? Yeah. ¿Una casa qué? Ya, yeah, pero la gente tiene el dinero y la gente que tiene dinero manda. Yeah. Es así, es la lo que nos toca, ¿no? Sí, es... Pero yo creo que hay que hacerle una reflexión a la gente que... Piense antes de votar, ¿no? No, que no sea tan ingenuo, gente, tan... Eso necesita saber que también, mira, 26% no votaban. 1 millón que votaban, no, 600,000 que votaban en Alemania, votaban así que su ¿cómo se llama? Su voto no tiene valor. Claro. Sí, anulados, esos sí, nulos, sí, votos sí. Nulos. Correcto, nulos, hay 600,000 nulos más o menos. Un montón, ¿eh? Sí, porque es la gente, como yo, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, que me voy a votar, pero va a ser un nulo porque no tengo ningún partido para opinar. Porque ya, claro. Quiero votar también para un partido, pero tengo nada. ¿No? Para eso, me voy claro, a votar, claro. Pero va a ser un nulo. Yo soy un nulo. Eso está pasando mucho acá porque... Por ejemplo, he hablado con mucha gente que ha votado a Rajoy y que lo decepcionó. Ya. Y ahora que y nace nulo. Y ahora no saben a quién votar. Porque son igual corruptos. Y a quién va a votar. Ya. No, yo no voto más. No voto. Y a mí me parece que hay que pensar, o sea, hay que... No, tú necesitas hacer un nuevo partido, que la gente ahora tiene también al a ver... Sí, pero acá también le tienen miedo a la izquierda, porque la izquierda recién ahora tiene 11 diputados, ¿viste? De contra, ¿no? 70 tiene el PP, creo. Pero las izquierdas en España que son muy radicales. No, no, ojo que las ideas que dan, ninguno dice salir del euro, digamos, las cosas como son. Ninguno plantea salirse del euro, porque es una locura. Lo que sí plantean es fortalecer más el Estado en cambio de achicarlo, como están haciendo. Y que las cosas que han hecho los gobiernos de tanto el PSOE como el PP, que son más tirando a derecha, que han... Pero en Alemania es igual, los socialdemócratas, que son antes estaba el Partido de los Trabajadores en los 50, en los 60. Claro. Y ha cambiado tan fuerte ese partido que parece mucho a la PSOE del España, que son iguales, claro. No hay diferencia. Pero el otro día veía como 4 o 5 autopistas de acá de España, que son la comúnmente en España son la A no sé cuánto. Ya. Yeah. Pero estas son la R, yeah. Porque son R15, R12, que son con peaje. Yeah. Que la hicieron con una previsión que iban a andar no sé qué cantidad de coches, qué sé yo. No funcionan. Vos podés creer la cantidad de autopistas, bien hechas, con puentes, con... Sí. No andan coches. No andan coches. Yeah, o sea, porque que la ahí... gente no tiene dinero, pero... Ahí tienen... No, pero para mí tienen que pagar los... ¿Quién estaba en ese año? ¿Quién las hizo? ¿Quién hizo el estudio? O sea, hay que buscar responsables, porque cómo, no puede ser que pero pase. Pero tú sabes esto. Cómo es el lobby, se con todo el mundo, se manipulan los políticos y dicen, aquí necesitamos invertir un montón de dinero para un aeropuerto, claro, por se ejemplo. Se siguen destapando ollas de años atrás que venían en metiendo Alemania, la mano sí, en la lata. En todos los países igual. De esas cosas igual, por eso necesitas más gente... Que publican ese problema, ¿no? Que dice, mira, aquí está construyendo algo que nadie necesita, como ese aeropuertos en España. Sí, sí. Aeropuertos que no sirven para nada. Dicen antes, mira, autopistas que no sirven para los coches, que no van... Todo el mundo sabe, ese estudio estaba manipulado para llenar sus bolsillos. Eso ya va pasando en todo el mundo. Aquí se lo mismo. Pero a mí, sinceramente, me avergonzaba ver el video el otro día, antes de ayer, porque era vergonzoso ver carreteras inmensas, bien construidas, todo, y que no un coche, dos, ¿viste? Pero pasaban. Toda España estaba así. ¿Te recuerdas cuando está todo bien que construyeron? Cuando tú y yo estábamos en 2007, 2008 en España, que construyeron... Claro, pero vos ponele, esta red de autopistas, lo máximo que anduvo fue en 2007, yeah, que llegó al 40% de lo que ellos pensaban que iban a andar, ¿entendés? Ya, yeah, pero... O sea que el estudio que han hecho, que no sé quién lo hizo, ¿viste? Alguien está manipulado, seguro. Alguien dice a su amigo, aquí tú tienes una oficina, vas a hacer un estudio que está bien para mí. Claro. Normalmente cuando quieres ser más o menos un buen gobierno, dices ya, yo quiero 5 o 6 estudios de varios grupos. Y vamos a ver, claro, qué dicen, ¿no? Pero no, está... Eso pasa también en Alemania, yo creo que seguro aquí en Chile igual. Porque... Pero todas estas cosas se pagan por mucho tiempo. Yo te digo que en Argentina no, porque la ruta 22 que está ahí en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén, es una ruta, es la ruta de la muerte, le llaman. Ya. Yeah. Porque tiene 2 carriles y se pasan a 50 centímetros cuando viene un camión y un bus. Mm. Se pasan los espejos, creo que 50 centímetros y van como a 140, ¿viste? Entonces. Yeah. Y le quieren hacer un carril más y todavía no pueden hacer nada, ¿viste? Porque no tienen un mango. No tienen dinero, digo. Y ya lleva tiempo, y bueno, ya, para unir pero... 40 kilómetros tardaba 1 hora y media, ¿viste? Ya, no, pero aquí en Chile, mira, ahora con los festivos también estaba todo colapsando porque esas autopistas que salen aquí por Santiago, hay solamente 3 salidas, una en el sur, una en el norte y una a la costa, y una a Argentina, al Mendoza. Colapsando, pero solamente todas. Ya, claro, pero solamente para los festivos, normalmente no colapsa, pero claro, y todo privatizado, yo creo que se ganan una nariz del oro con la peaje aquí en Chile, claro, o aquí en Santiago, y no lo sé cómo está en el sur, perdón a los chilenos, Santiago no es Chile, perdón, aquí en Santiago Bueno, pero ¿qué me contás de Madrid y las Olimpiadas, eh? Yo estaba feliz, de verdad, estaba feliz porque esas mentiras que es bueno para la economía, que ese gobierno no tiene una visión para el futuro. No, pero viste cómo hablan inglés, vos, que estábamos hablando de los idiomas. Ya, yo vi solamente un poquito y yo estaba pensando. No, pero es vergonzoso, ¿eh? No, porque se mostraron en vivo que el gobierno y la Casa Real tienen ninguna visión para el futuro del país. Otra vez quieren construir solamente, construcción. No, pero 85 mil millones se gastaron, ¿eh? Entre las tres presentaciones. Yeah. Mucho, mucho dinero, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? No, encima ellos ganan nada con eso. Mira, Grecia tenía también la Olimpiada y después por culo. Mira Inglaterra la última vez. ¿Tú viste los estadios? ¿Qué vacía estaban los estadios? Sí, sí, sí. No funcionan. Van a gastar plata. Bueno, ¿tú te acuerdas de China, el estadio ese que hicieron, que le decían como el nido? Ya. Yeah. En las Olimpiadas anteriores. Sí. Ahora lo tienen como de monumento. Yeah. Para que vaya la gente a... No saben qué hacer. O sea, entra la gente, camina en el pasto y mira para arriba. Bueno, listo. Ese clase político no tiene ninguna visión para el futuro. Porque, por ejemplo, ayer estaba leyendo noticias y el gobierno o el presidente del Francia dice necesitamos reindustrializar Francia. Él tiene razón. Invitía plata en nuevas fábricas que van a producir propios productos. Eso es una visión para el futuro, no construcción. ¿No? Claro. Porque en momento las fábricas en España son ya casi todos son ya inversores del extranjero. Son fábricas del japonés, son fábricas del montaje de autos de Alemania o de General Motors de Estados Unidos. Ellos necesitan pensar a propios productos que hacen algo, pero de esto sale nada de la boca del gobierno de la España, ¿no? Aquí en Chile tampoco, ¿no? Para salvar a los españoles un poquito. Para no lanzarte tanto con nosotros. No, aquí lo mismo, se hablan una weá en el televisión, estás chata, de verdad. Porque tienen ningún plan para el futuro de ese país, ¿no? Está hablando solamente burbujas, ¿no? Y burbujas tan inestables que se rompen en el momento cuando sale por la boca, ¿no? Claro. Ya, tengo rabia. No, pero... ¿Ya? No, un desastre. Sí, no, por eso. Vamos a ver qué viene, porque ya, que el problema más grande es que España tiene ese nivel de desempleo tan alto. Que eso sea un... No, y la deuda pública ha crecido, pero... Sí, yo sé. No, y se dicen los países G20 subieron su déficit desde 2007 20% más. Desde 2007. Significa que tiene más déficit desde la crisis grande de 2007. Es increíble. Más déficit. Más déficit. Todos los países G20, los grandes 20, tienen... No, si es lo que yo te decía antes. Yo no entiendo cómo, o sea, a dónde quieren llegar. O sea, no seguía si se imprimen dinero y siguen igual. Claro. Porque ellos están haciendo... imprimiendo dinero del nada, no tiene ningún contravalor, ¿no? Es un papel sin valor al final. Pero la gente acepta esa plata. Y yo creo, siguen hasta alguien dice, no, ese papel tiene ningún valor. Porque el crecimiento de economía y el crecimiento en la bolsa es completamente diferente. La economía siguen el nivel igual, la economía real y la economía en las bolsas sube a una burbuja. Tiene ya nada con la economía real. No. Y lo mismo es con la plata, con esa plata. tiene nada. No, en economía real hoy en día ya no se está. Está bajo. Nada, no. No es bajo. En todo el mundo. Claro. En China es bajo. En Japón es bajo. En Estados Unidos. Por todos los países bajo. O sigue el mismo nivel. Pero la bolsa está jugando como locos con plata. ¿No? Y eso es todo fantasía. No es, es real. Claro. Y eso yo creo otra vez va a implodar un día. Por si a mañana o en 2 o 5 años. Nadie sabe. ¿No? Ojalá que sea dentro de 5 años, por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y para que no sea mañana. ¿Por qué tienes un plan? Que mañana tengo que hacer, sí, estoy justo en el... No, tú no sabes nada. Al final, yo creo la única... No lo sé. Yo no tengo ninguna solución para eso tampoco. Yo estaba leyendo mucho y hay muchas soluciones, pero con ese político en el momento que tenemos, no vamos a hacer ningún cambio del sistema. Necesitas gente con cojones. Sí, sí, sí. No, necesitan una reforma profunda, pero es lo que uno siente, ¿no? Una desilusión grande cuando ves que gana gente así. Me desilusionó mucho el presidente francés también, me desilusionó. Está bien que ahora lo que decís vos, pero un montón de cosas que dijo que iba a hacer no las ha cumplido y yo por la tendencia política que él tenía, socialista y comparándolo con Sarkozy, pensé que iba a hacer mucho más. Le había puesto más ganas, ¿no? Pero así tú vas a ver que es ahora no pendiente de un presidente. Tú vas a ver que es todo más complejo y más complicado todo, ¿no? Vienen bancos de Estados Unidos y dicen, tú tienes que pagar aquí primero, ¿no? Así suben la edad de la jubilación porque no tiene plata para pagar su déficit. Ya. No, es así. Sí, tú estás volumen muy bajo. Tu micrófono es muy bajo del volumen. ¿No tienes por la boca? Sí. Suena ahí. Bien, pero muy bajo. ¿Ahora? Ah, ahí. sí, mejor. Suena mejor. Sí. pero es así, Andreas. Yeah. Yo quería que escuche a Ana Botella. ¿Botella? ¿Cuál botella? Ana Botella hablando inglés. Vos sabés hablar inglés, ¿no? Tú, muy malo. Yo entiendo muy bien inglés, hablé bien, pero hablando... ¿Te cuesta hablar? No, es un desastre. Suena, pero malísimo. ¿No? Pero estoy feliz así, que por leer mínimo. ¿No? Y entender, ¿no? Claro. Yeah. Tú estás del voz muy bajo. No lo sé, ¿dónde tienes ahora tu micrófono? Está muy divertido. Ya. Yeah. Pones a Ana Botella hablando inglés y te vas a dar cuenta por qué un poco no... ¿Por qué no ganó la candidatura a Madrid? No, no es por eso, pero bueno. Te da risa que piden tantas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Piden tantas cosas para conseguir trabajo, inglés, y una tipa de este nivel que tendría que ser mucho mejor. Sí. Yo creo que tu micrófono es mal conectado, ¿puede ser? A ver. Ahora mejor. Ahora. Ah. ¿Ahora? Sí, ahora está mejor. Sí, no, he dicho a ti, va a aprender ruso e inglés y así tú tienes un poquito futuro. Pero viste cómo son las cosas. Cuando vienen más rusos, tú necesitas pensar en tu futuro por los trabajos, necesitas ahora estudiar. No. Ay, olvídalo. Si yo me estoy por ir para Chile, ¿para qué quiero estudiar ruso? ¿Tú quieres ir para Chile? ¿Para Chile o para Argentina? No, mejor va a Argentina que tu lenguaje. Es tu dialecto. O a Uruguay me voy a Uruguay y listo. Pero los uruguayos hablan ya, no, ahora me matan todo. Los uruguayos hablan ya casi como la gente del Buenos Aires. Igual. No dice eso, te matan. No, pero te matan. Mirá, el otro día venía entrando al trabajo y había un uruguayo y me decía, este debe ser uruguayo, porque viene tomando mate. Y yo, no, le digo, ¿vos sos uruguayo? No, yo soy argentino. No, yo soy uruguayo, me dice. ¿Vos sos argentino? Sí, le digo yo soy argentino. ¿Y qué haces tomando mate? Y le digo, soy argentino, ¿qué no voy a tomar mate? No, pero los uruguayos andamos tomando mate con el termo. Bueno, ¿qué me venía a decir? A mí me da lo mismo, ¿viste? Tampoco hay que generalizar tanto, ¿viste? Uno cuando está lejos del país generaliza más, ¿no? Sí, pero siempre. También los chilenos, alemanes, todos. Alemanes, todos se creen que son lo mismo, pero no. Sí, no es así. está increíble. No, está bien. Ya no vas, pero bueno. Tú vas a la Argentina, a la Pampa. Claro. Allá la Patagonia. La Patagonia. El viento patagónico ese que te mocos se te pegan. O tenemos un primavera aquí que te cagas, de verdad. Está, qué bueno, para mí estoy cada vez impresionante, para mí impresionante porque la primavera en Mallorca es muy lindo, ¿no? Pero esto aquí en la zona metropolitana de Chile, qué lindo. Qué flores por todo, mucho más flores que en Mallorca, ¿no? Todo, claro, huele, más diversidad, ¿no? Sí, huele muy dulce por todo, es también muy, muy lindo. Estoy impresionante porque en Alemania, es esa época, en donde yo soy, del norte de Alemania, es esa época de flores muy corto, ¿no? Aquí claro. Es súper largo y sigue, súper guay, me gusta mucho. Claro, sí, es como que las estaciones se alargan, ¿no? Un poco. Sí, no, el primavera es muy largo porque la temperatura por la noche todavía muy bajo. Y al día 20 grados, 24 grados y nada más. Y eso sigue ahora octubre, ¿no? Hasta final de octubre sigue igual, ¿no? Claro. Una primavera muy larga y lindo, me gusta. ¿No? Claro, ahora vienen también algunos días más con más calor, pero eso vienen en noviembre, diciembre, ¿no? Claro, ¿no? Ya llega cuando llega el verano. Sí, no, aquí... No, pero lo bueno de ahí que refresca la noche siempre, ¿no? Sí, pero en las últimas noches, un frío, 1 grado por la noche. Claro, ya refresca bastante. No, no hay humedad, por eso no sufres. No es la humedad como en Mallorca, con 1 grado por la noche yo no sufre tanto como en Mallorca con 5, ¿no? Claro, no, diferente. No hay ninguna humedad por la noche y ya, está bien. Está bien, sí, está bien. Está bien, ¿no? Es lo que hay. Ya, tenemos, ¿no? Quejamos por todo. Ya lo quito. En la hipoto. Sí, Romina, ¿cómo está? Está bien. Romina operaron a la vesícula y está ahora muy bien. Bueno, un buen gran abrazo, saludos a Romina aquí a la distancia, que la extrañamos porque seguimos siendo reserva para 3. Sí, pronto. ¿Cuándo cambiamos la casa? Todavía con el tema de casa... Sigue igual, y más tiempo, ¿no? Así, cuando tenemos un estudio chico, podemos hacer cualquier día una grabación. Claro, no. Uno, 3. Sí. ¿No? Y claro, en octubre ustedes también cambian de horario, así tenemos 4 horas de diferencia. En momento son 5. Ya vamos a estar más cerca, claro. Y cuando están más cerca, está mejor. Sí, está mejor y podemos... Igual, yo lo he escuchado, sale bastante bien desde aquí, a pesar de que uno está en Mallorca, otro allá en Santiago, y sale bastante bien, ¿eh? No, Skype, cuando tienes Skype funciona bien. Muy bien. Yeah. Quiero recomendarle que, aparte de lo de Ana Botella en YouTube, ¿qué? Para reírse. ¿Botella? Ana Botella. Ana Botella. Es Ana. Ya. B larga. Yeah. Botella. Con dos L. Botella. Claro. Como la botella. Yeah. Ana Botella. Vale. En inglés. Y que está buenísimo. Vale. Y después otra cosa que quería recomendar es el blog este que te decía antes, que se llama labolsaylavida.org. Que salen muchas cosas de lo que es. Una que estuve viendo hace un ratito que se llama Somos Conscientes, que es un poco, habla de lo que, como que desde abajo uno puede hacer muchas cosas, desde el consumo de cada uno, como un pequeño granito de arena que es tan difícil de que la gente tome conciencia de que de comprar, desde consumir en McDonald's, sitios así, de que te tenés que hacer atender vos, de que sale de lo tradicional, ¿no? Yeah. Pero sale de lo tradicional y lo que hacen es evitar puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Te sirven el plato de cartón, no te atiende nadie, te tenés que servir vos, pagar vos, hasta IKEA, lo que es IKEA, que vos mismo tenés que ir, recorrer la tienda por los lugares que ellos quieren, comprar los muebles, llevártelo a tu casa, armarlo, todo eso. Que desde ese lugar, o sea, planteándote desde ese lugar, cómo uno puede ir cambiando la cosa, ¿no? Yeah. Dejando de consumir esas cosas y volver un poco a lo tradicional, acá en el supermercado, por ejemplo, cada vez hay más cajas de estas automáticas. Y claro, estas cajas automáticas a mucha gente le gusta porque, claro, va más rápido, pero si te das cuenta, le está sacando puestos de trabajo, digamos, ¿no? Claro, no, está. O sea, desde ese lugar, ¿no? Lo plantea un montón de cosas. Y bueno, después habla de Rodrigo Rato, que otra vez el señor este que hundió Bankia, ¿no? Ya. Yeah. Y ahora lo contrató el Banco Santander. Como caen parados, como los gatos, ¿viste? Que los gatos vos los tirás para arriba y caen parados. Y está muy buena, una página que la recomiendo para ver y está buenísima. Bueno, tú me mandas después los links en el... Sí. Sí, en el Google Drive. Paco Álvarez es el que la lleva. Yeah. El que la y tiene un dice, la crisis está en los genes del modelo económico vigente. Ya. Yeah. Como para que la miren. Bueno, eso era. Bien. Después ponemos los links. Sí, muy, muy, muy bien. Yo tengo nada de ese tema. Porque... Me gustó el tema que pusiste, musical. Sí, el tema musical estaba de la banda española Las Cheerleaders Asesinas. Sí, se llaman así. Qué bien. Sí, de una canción de 2009. Yo estaba mirando porque me gusta su estilo de música, pero no tiene muy poco, muy, muy poco. Después también en el show notes tenemos los links. No está malo la música, pero un momento tengo nada más porque estaba todo con los festivos al final. Está saliendo de la resaca, digamos, Andrea. No tenía resaca, de verdad. No, yo comí mucho. ¿Qué le pasa a la cerveza? ¿Tiene mucha agua? Sí, una cerveza chilena, yo creo, esa cerveza. No, yo normalmente tomo otra cerveza aquí en Chile. Pero donde fuimos, él dice, él tiene ese tipo de cerveza y yo he dicho, no cambiamos el sabor, yo me voy a comprar lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ya, y al final tomamos cada uno 5 litros y sin efecto, yo no, nada del borracho. Ah, claro. Pero toda la noche en el baño. Toda la noche, en el ritmo de 15 minutos, yo creo. Prácticamente brindaban en el baño. Sí. Toda la noche, en el ritmo de 15 minutos, al baño. Pero ahora, ¿Somos amigos o no somos amigos? Ay, qué risa. Cuando ya se ponen cariñosos, ¿no? ¿Somos amigos o no somos amigos? No, pero no, no. No está trabajando junto con gente, con super normal. Uh-huh. Que no son exagerados y súper simpáticos. Tomamos y comemos mucho, pero comemos mucho. Yo estaba haciendo una ensalada de papa, el tipo alemana, y la gente encantaba ese sabor, ¿no? Ajá, qué bueno que les haya gustado. Sí, encima yo encuentro aquí en Chile todo que yo necesito. Una mostaza de Francia y pepinillos de Alemania, el estilo alemana, y los chilenos gustan, y por eso hay en los supermercados todas esas cosas. Claro. Y no caro. Encima yo compraba nada caro, estaba muy, muy bien. Estaba cocinando, yo creo, 3-4 kilos de papas para esa ensalada y se comieron todo. Ah, y las papas de allá son ricas, ¿eh? Oh, pero yo creo que en Latinoamérica están ricas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, Latinoamérica, el sur, Sudamérica. Porque en Mallorca no saben así. No, no, no. Pero ¿sabes qué mejor en Mallorca? Las naranjas. Ah, eso sí, eso sí. Oh, esas naranjas de Mallorca me echo de menos al tope, ¿no? Ahora, sí, final de temporada, aquí de naranjas son un poquito dulce, pero no jugoso. Falta todo el jugo que tienen en Mallorca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Ya. Por fin hablas algo bueno de Mallorca. No, me echo de menos también las playas, ¿no? Esa agua tibia en verano, porque así aquí en el Pacífico, al lado del Santiago, está fría el agua en verano. Y ¿qué más? La buena comida de la España. El frito mallorquín, ¿no lo echas de menos? El frito mallorquín, me encanta ese cosa. De cuestión. Me gusta esta cuestión. Y ay, qué bueno. Y el café, me falta el café. También. El café, ¿no? Sí, yo estoy comprando en el momento café argentino porque los chilenos no saben tostar café. Ah, sí, argentino. Sí, yo estoy... Tené cuidado, que ese te sale por... ¿Qué es? ¿Me sale por dónde? No, tené cuidado porque capaz que no es café. No, es café. ¿Es café? ¿Es café? Es café de verdad. Como en España. Como en España o como en Italia. Ah. Es buen café. Porque, ¿qué tiene normalmente? ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? No, yo no quiero hacer publicidad. No querés hacer publicidad. Pero una marca famosa, hablamos una vez sobre eso, tú y yo. Ah, bueno. No, es una marca famosa. Pero los chilenos también tienen café, encima muy caro en Chile café. 3-4 veces más que en España. Y... porque toman mucho té ahí, ¿no? Chile. Y mate toman... Pero mate no tanto. Pero compras por todo hay, por todo, y barato, y no solamente una marca, hay mucho mate. O sea que tenés que empezar a tomar mate, Andrea. No me gusta, me gusta solamente el último mate, no el primero, el primero es demasiado amargo. Yo soy una de esas que entra en la ronda, en la vuelta del mate, últimos. Le tenés que echar agua más bien fría, no muy caliente. Entonces las hierbas no agarra tanto gusto. Ah, por eso. ¿Por qué no me gusta tan amargo? Sí, probá a hacerlo así. ¿Cuándo me vas a visitar en algunos años? Vamos a tomar juntos. Eso, me gustó, eso. No, cuando estaba en tu casa me gustó, pero no me gustan los primeros vasos, me gustan después. Sí, ¿no? Sí, está bien. Yeah. A Isabel le pasa lo mismo. Ya, no mucha gente aquí... se dice más bien lavado. Ya, así me gusta. Porque tomar mate es como fumar. Cuando la gente que va al fumar, están grupos fumando y hablando, ¿no? Claro, sí. Y mate es lo mismo, porque estás junto con algunos amigos o compañeros. Es como el comunicativo. Tema de la charla y de la comunicación y comentar. Muy buena cosa ese mate, ¿no? Por eso me gusta. Sí. No, no es para egoístas. No apto para egoístas. Tomando en grupos. Y lo mismo tienen, esa cultura tienen también esos fumadores que cuando se van a fumar, van al fuera con amigos y fuman junto, ¿no? Sí, sí. Su cigarro. A compartir su cigarro. Correcto. Y hablar cosas. Mm. Mm. Está bien. Está molto bene. Molto bene. Ya. Yeah. Molbe. No, yo escuchaba hoy por la mañana catalán, por eso. En las noticias. Las noticias españolas. Ajá. ¿Escuchaste de Cataluña que se quiere independizar? Sí, sí, a full. Sí, sí. Pero no me molesta. Yo he dicho, ¿sabes? Cuando se quieren salir y van a hacer de verdad votaciones con los habitantes, hácelo. Yo no soy contra eso, de verdad. ¿Qué vas a hacer? Cuando quieren salir, ¿qué vas a hacer? Yo creo que aunque sea una comunidad, tiene que ponerse a luchar por algo que quieren, ¿no? Sí. No, ya que la gente está como adormecida y sigue votando a los mismos y por lo menos que alguien tome las riendas de algo que quiera y que luche. Yeah. Me parece bien. No, y ellos cuando ellos guíen y... ¿Ya qué vas a hacer? ¿Tú viste lo de la marcha, lo de las manos, esto que unieron las manos como 400 kilómetros? Sí, yo vi en la televisión. Porque aquí tenemos el TVE Internacional y allá pude ver por la mañana noticias en vivo con el mismo horario y a veces grabaciones de las noticias. Y por internet también, en internet 24 horas del TVE. Estoy también mirando. Al final yo estoy mínimo una vez al día mirando noticias españolas. También. Uh-huh. Porque como yo, que viví mucho tiempo allá, no pude dejar tirado ese país. ¿No? Claro, no. Por eso. Como me pasa a mí con Argentina. Ya, y a mí pasa lo mismo también con Alemania. Estoy con la cabeza en Chile, en España y en Alemania. Así es. Claro. Siempre mirando, todos los días. Claro. Normal, completamente normal. Yo creo que todos los inmigrantes extranjeros están haciendo lo mismo. No. Claro. Ya. No, es lo normal. Sí. Lo normal, uno cuando emigra, sí, queda siempre una parte de uno está ahí. Sí, ¿no? Sí. Por eso, por la mañana, aquí tengo suerte que por los horarios está muy bien. Estoy aquí mirando las noticias que tienen por la tarde. Telediario, ¿cómo se llama esa? Sí, telediario. No, aquí está 9 por la mañana y ustedes tienen, no lo sé, 2 por la tarde. Y esa noticia claro. Estoy siempre mirando en vivo. Está bien. Claro. Y claro, y todas las revistas como El País, El Público, ES. Sí, sí, sí. Sí, también siempre mirando. Ya. Ya, Andreas. Va. Ya, al tiro nomás. Ya, yo tengo nada más. ¿Tiene algo más? Hay un festivo en Mallorca. No sé bien cuándo es festivo. Nada, yo ¿no? Ya no tengo festivo. Tú tienes que trabajar y estudiar. Sí, sí. Falta que vengan con el látigo y me den nomás. No, tú tienes que estudiar, yo he dicho también. Y ahora dices a Isabel que va a hacer un curso de inglés contigo porque ella sabe. Y un curso ruso y listo. Alemán falta. Pero alemán puedes hablar conmigo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Nada, ahora tienes miedo, ahora tienes miedo. No, te digo sí, sí, por decirte, pero no. Pero tú no. Sabes qué significa. Eso quiere decir sí, no. Sí, sí, significa en alemán algo muy malo, como ya, como sí, sí. Ah, habla más, sí, sí. Sigue hablando. Sí, sigue hablando. Mañana otro día. Ah. No, la verdad que estoy leyendo unos libros que están espectaculares del escritor este Ruiz Zafón. ¿Qué? No conozco. Carlos Ruiz Zafón, muy bueno, muy bueno. Uh-huh. ¿Y qué toca? Es ficción. Y ficción. Un poco de... Oh, ficción es siempre bien. Ficción, un poco de policial y un poco de intriga, así suspenso. Buenísimo. No, eso es también para compensar la realidad, ficción. Está muy bien. Sí, sí. Muy bien. Está muy, muy bueno. Estoy enganchadísimo, así que... Uh-huh. En mis ratos libres me meto ahí en el mundo este. Que lo recomiendo, La sombra del viento se llama. Está bien. Muy bueno. Yo Che, ¿y vos? nada, leyendo nada, estoy siempre con mi tema de computación, estoy más con Linux desde el escándalo del NSA y Prism. Estoy Ajá, y probando Linux haciendo el que... switch del Windows y Apple más a Linux. Ajá. Está bien. Podemos hablar un día cuando está todo estable, pero yo tengo ahora así la instalación que puedo hacer todo con Linux. Corta mi audio, corta mis vídeos. Y todo en open source, significa sin pagar un euro, ¿no? Y Linux, ¿quién lo produce Linux? Linux ¿De es dónde es? una comunidad, se llama open source. Significa la gente está programando en su tiempo libre ese programas y por eso es completamente sin costos y libre. Y allá tienes tu Office para escribir tus facturas, tú tienes ya todo lo Bueno, que... que es un poco lo que decía yo antes, ¿no? El consumo, cambiar el consumo desde la base, ¿no? Eso también es algo que uno consume Windows siempre sin Sí. saber. Sí, pero... ¿Estás? Sí. Ah, parece estar muerto la línea. No, está bien, porque para mí es muy fácil porque yo trabajaba ya en esa profesión como administrador de sistemas, por eso para mí nunca estaba haciendo hacia un switch a un otro sistema operativo, yo trabajaba siempre con todas, ¿no? Claro. Pero ahora la instalación de Linux es a un punto. Que la gente que no puede, por ejemplo, comprar un sistema operativo, toma un Linux gratuito y puede navegar igual por internet, escribir sus documentos, cortar Todo. su audio, organizar sus fotos, manipular sus fotos. Hay todo. Solamente cambia un poquito costumbres que tienes, ¿no? Porque cada uno tiene ya sus costumbres. Pero esas son cosas que te acostumbras en una semana y está todo igual como de Windows antes. Mira, ¿No? todo un tema ese para No, también interesante como países como en Chile, que donde la gente no tiene mucha plata, pero todo el mundo utiliza Windows. Yo he dicho siempre a la gente, ¿qué claro. estáis haciendo? Ya, un poquito en Facebook, un poquito en Twitter. Pero nada más. Ya, instala un Linux, está gratuito y no tienes problemas y siempre hay actualizaciones. ¿No? Y no tienes tener comprar siempre un sistema cada X años, ¿no? Claro. Oh, Mira, sí, va bien, va bien. Podemos hacer un día hablar sobre open source ajá. Linux, ¿no? Interesante. ¿Y tú? Estás ya ahora en el mundo del smartphones, ¿no? Sí, ahora estoy a full. Al full. No, pero yo soy a nivel usuario, nunca algo así. No, pero ahora con tu nuevo smartphone va bien, ¿no? Sí, Con sí, email. sí. Tengo todo ahí, mail, todo, todo, todo. No. Y Skype, y la verdad que me gusta por eso, porque es práctico más que nada, ¿no? No, ahí estaba muy bien, te conectaba, me da mensaje, tú respondes al quinto coño de la isla, Claro, estaba por al la tiro. excursión en la montaña y te contestaba. Sí, no, Sí. así No, está. no, muy práctico. La verdad que es algo que yo creo que dentro de poco va a ser todo así, más tendencia a eso que a lo demás, ¿no? Mucha gente tiene, cuando aquí andas por Santiago, todo el mundo tiene un smartphone. Y acá, es más, el otro día hablaban que hay como una... Ahora es la línea rota. Ah, otra vez. Skype no es nuestro amigo. Skype. Mira. Como siempre. Ahora dice, va al conectar. Ahora va el Skype al conectar de nuevo. Ahora volví. Ahora sí, Ahora ahora estás. sí. Volví. De acuerdo al tiempo que uno permanece, es el nivel de adicción que tenés. Y hacían reportaje y la gente, cuanto mucho, uno decía, yo estoy, puedo estar un día sin mirar el teléfono. Yo, así, un día era lo máximo, ¿no? Y gente que no puede, o sea, directamente lo tiene en la mano, que no lo puede dejar. Es más, está peligroso porque van conduciendo y les llega un WhatsApp o algo y quieren mirarlo, ¿no? No Sí, pueden, hay no esa gente. controlan el impulso de mirar, ¿no? De las redes sociales y estar constantemente en un momento que tenés una pausa en tu trabajo, en lo que sea, ahí nomás ya mirar el teléfono. Sí, es interesante. Por ejemplo, yo crecí ya en ese mundo digital de los 90s hasta hoy, siempre. Y por ejemplo, me pone nervioso cuando no hay internet, ¿no? Claro. Cuando se corta la línea, por ejemplo. Pero me Claro. puedes, por ejemplo, mandar mensajes y cuando dices yo controlo el mensaje después, 1 hora, 2 horas después, ¿no? Y no directamente cuando se viene y suena el teléfono. En esa cosa yo soy muy relajado, pero me pone Claro. nervioso cuando me cortan la línea y va a perder toda la comunicación. Claro. En esa cosa yo soy un conexión junkie. No, que otros, oh, que es No, a mí igual. lo que me agrada de esto es que, por ejemplo, a los clientes que tengo que por ahí les cuesta pagar y los tenés agarrado por todos lados porque le mandás mail, le mandás WhatsApp, los llamás y le mandás mensaje de texto, o sea que no se te puede, no se te pueden escapar por ningún lado, o sea. Y si vos sabés que ellos tienen un smartphone, no tienen por qué no ver. O sea que ya no es como antes que, ah, no vi, tengo que ver mi correo. O sea, no, ahí es. Hoy en día lo tenés agarrado de todos lados, ¿no? No, eso tienes tú controlar muy bien, que tú respondes o no respondes. Pero yo soy una persona que no responde di directamente. Solamente cuando tengo una conversación importante, sí, es una conversación. Pero alguien me pregunta algo, puede ser dura horas hasta yo estoy respondiendo. Como un teléfono, cuando tú me llamaste y tengo una llamada perdida. Claro, Tampoco no sí. respondes directamente. Y lo mismo manejo yo con el email y con el WhatsApp y Google Plus y cómo se llama todo. Pueden Claro. esperar. Pueden todo esperar. ¿No? Sí. Sí, pero la gente más que nada está muy enganchada con el tema de las redes sociales. Eso es algo que lo llevan muy fuerte acá, está pegando. Pero tienes que también ver quién. Por ejemplo, yo tengo Facebook y personalmente me aburre porque allá. ¿Quién está allá? Yo ahora soy malo, nadie que me importa. ¿No? Ahora viene la realidad. Es como, ¿no? Tú tienes allá, dicen amigos, pero allá al final son un montón de gente que tiene ninguna importancia para mi vida, Sí, ¿no? sí, sí. A mí, sinceramente, lo dejé Facebook por eso. Sí, no, no, Porque no, no, yo estoy en no. Facebook mirando a veces si sube algo interesante o un link, pero no, yo escribo nada más por allá, por ejemplo. Porque esa gente tiene ninguna importancia para mi vida, que en revés aquí la Claro. familia, por ejemplo, día al día tiene mucha importancia, No, ¿no? no, que eso es lo que hay que saber manejar en todas estas Sí, cosas, por ¿no? eso el Facebook tiene para mí no es importancia como otra gente que dice, oh, ese escribe este y este y este. No, no, no. No Sí, me o que se afecta. pasan su vida ya depende de lo que escriban o de lo que pongan, ¿no? Sí, y no me afecta esas cosas, ¿no? Y por Claro. ejemplo, yo estoy mucho más en Twitter porque allá yo elegí gente interesante. Significa yo estoy siguiendo a personas que yo pienso personalmente que son interesantes, ¿no? Claro. Y yo no conozco a esas personas, pero yo estoy pensando, sí, tú estás cada día escribiendo cosas que me interesan. Porque tienes buenas informaciones o buenas ideas o Sí. informaciones, ¿no? Y por ejemplo, yo también estoy en Google Plus, que es parecido al Facebook, pero en Google Plus hay comunidades, por ejemplo, de Linux, de programación, que me también interesan, Claro. Pero yo no conozco a esa gente. Son todas cosas de personas que yo personalmente no conozco, pero yo estoy pensando, ah, estos son interesantes. Claro, en claro. Facebook pero tengo no es como foros lo que me correcto. Dices de Google Plus. No, son comunidades que tú dices, allá la gente está hablando sobre cualquier cosa. Fotos, comunidad de fotos. La gente sube fotos y tú estás mirando fotos de otras personas y dices, ya, lindo, malo, igual. Sin conocerse. Correcto, la gente no se conoce. Por eso es para mí mucho más interesante. Gente interesante, sigue a gente interesante, ¿no? Y en Facebook sí, no tengo sí, eso. Sí, temas Facebook, que realmente te lleguen, que ya, te interesen. Y en Facebook no me aburre. En Facebook es nada interesante. La mayoría que la gente a mí me publica, pasó eso, sí. A mí es igual. No me importa sí. mucho. Pero esto Google Plus es la primera vez que lo escucho y está interesante, ¿eh? Sí, necesitas ver, ¿no? Facebook tiene también comunidades, pero el problema es en Facebook después con esas cosas de amigos y, ¿no? Sí, sí. Y en Google Plus te puedes decir también a un grupo, yo soy seguidor, yo sigo solamente a ese grupo, pero no soy amigo o algo así, ¿no? Claro, ¿no? Y no quiero saber nada de esa gente, de la persona, yo quiero solamente leer sí, sí. qué tienen que decir. Del tema y eso, listo, nada más, sí. y chao pescado y nada más. No. Por eso sí, Facebook, sí, sí. ya. No, interesante para seguir el tema, ¿eh? No, y hay otro hay un montón de redes sociales también cuando estás buscando trabajo que vas a LinkedIn, por ejemplo, o LinkedIn. Allá, por ejemplo, la gente sigue otras personas, van a ser conectados cuando estás buscando trabajo, ¿no? Otra forma de la red social. Yo, por ejemplo, no estoy dentro, tengo tampoco ningún perfil, pero Romina tiene un perfil. Estoy mirando allá en su perfil cómo funciona esa cosa también interesante, ¿no? Porque ¿pero en qué? ¿En cuál es esa? Cuando tú, por ejemplo, buscas un nuevo trabajo como pintor. Y sí, allá sí. tú dejas un perfil, soy pintor, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Y la gente te puede conectar y te ofrecen, por ejemplo, un puesto de trabajo de una empresa grande como pintor, ¿no? ¿Eh? La gente puede buscar directamente a un perfil que necesitan. Por ejemplo, empresas necesitan un programador y por eso allá encuentran un trabajador, un programador, ¿no? Claro. Completamente otra red social. ¿Y cómo se llama esa? LinkedIn, espérate. Ah, LinkedIn, como dentro del link, LinkedIn. Sí, yo creo LinkedIn, ¿no? LinkedIn, espérate. Mira qué bien, ¿eh? Pero eso es únicamente con connotaciones de trabajo o algo así. Sí, LinkedIn, ya como dice el símbolo in, allá dice, ahora está aquí un, dice, red social para buscar contactos, ¿no? De trabajo, ¿no? Claro. Tú buscas, sí, sí, sí. ¿no? Es completamente algo diferente de la red social. Y hay claro. mucho más otras redes sociales, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, es todo un mundo. El de las redes sociales ha sí. expandido. Pero también gracias a esto, a los smartphones y eso, ¿no? Que la gente está conectada todo el tiempo. Sí, pero no sigue más inteligente. No, por supuesto, es como lo que hablábamos de las votaciones. Sí, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ¿cómo yo va tengo a seguir inteligente si no saben votar? No, por ejemplo, en mi smartphone también tengo siempre instalado Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Para ver claro. rápido una información que es correcto o malo o cuando algo yo no sé, puf, pam, pim, ah, tengo la información. Claro. Yo creo que sí, también sí. yo soy un información junkie, ¿no? me gusta buscar informaciones y saber todo y, ¿no? O una persona, estoy escuchando el nombre de una persona, por ejemplo, aquí en Chile ya más, que yo no conozco la gente, estoy escribiendo en Wikipedia el nombre y ¡pum! Tengo la información, quién es y qué está haciendo y está muy bien. Sí, sí, sí, no. Sí, es muy útil, digamos, sí. a lo práctico y útil, digamos. Sí, correcto. Sí, sí. Ya. Yeah. No, por eso es sacarle partido a las cosas, son como herramientas que uno le saca provecho En cosas útiles que uno siente que son útiles y necesarias, ¿no? Sí, pero como la gente necesita filtrar más, como tú dices, ya vienen informaciones, la gente necesita siempre ver quién está escribiendo algo. Tú sabes, 99% de esos mensajes que vienen es, vienes puntual al comer, vamos hoy por la noche al cine, es nada importante. Claro, Son 99% sí. Son informaciones que puede ignorar, sí. ¿No? Se pueden y cuando ignorar, es sí. Algo muy, muy importante, me llaman, ¿no? Claro, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo con clientes, gente así, que son cosas muy, o sea, no me voy directamente, llamo por teléfono, listo. Ya, correcto, aquí lo mismo. Cuando alguien quiere algo conmigo, muy especial, me llaman y listo, ¿no? Claro, claro. Y con los mensajes, claro. Con email, con cosas de email, la mayoría que quieren algo a mí por email es muy serio. Yo respondo siempre muy rápido por email, por ejemplo. Pero por chat y WhatsApp, pueden todo esperar. ¿No? Claro, claro. No, porque son distintas... personas. Claro, sí. ¿No? Es otro grupo social. Claro. Ya, podemos hablar todo el día, yo creo, sobre ese tema. Pero... sí, es muy amplio, ¿no? Pero está, sí, está bueno. Sí. Está muy amplio. Ya, ¿tenemos? Bueno. ¿O quieres hablar? Bueno, Ander, me voy a ir. ¿O tienes un tema en tu agenda? No tengo más, tengo toda agotada la agenda. Estoy viendo la agenda de mañana. De mañana. Yo tengo nada. Yo tampoco tengo nada. Tengo... ya. Espera un milagro. No, ¿por qué? El milagro es el registro civil en Chile. Está en huelga. Sí. Sí. No, necesita más plata, ¿no? Los sueldos son muy bajos y quieren más plata. Claro. Pero yo no pude buscar mi carnet de identidad. Vez que habías pasado el escollo, ahora se te presenta otro. Sí, no, el problema es que no puedo hacer nada. Yo quería hacer un montón de cosas, renovar la licencia de conducir, ir a la hacienda. No puedo hacer nada. Estoy claro. Esperando. Me enteré que estuvo el correo también bastante tiempo de paro. Sí. Subieron también los sueldos un poquito. Y tienen que actualizar un poco, che. Que larguen a los morlacos. Ya. Y ahora que vienen las elecciones tienen que aprovechar todo a hacer paro, porque después... No, hay mucho paro en Chile. También de empresas chicas, cuando caminamos por el camino Melipilla. Allá hay mucha industria. Y la gente está... mucha gente está en huelga porque los sueldos son muy bajos. Claro. Por eso yo entiendo muy bien también con el tema del registro civil. Tienen que hacer esa huelga, claro. Y la meta de una huelga es molestar a otras personas que el gobierno se mueve, ¿no? Claro. Por eso yo entiendo pero muy bien. Pero movilizaciones no hacen así. No, están todos en el registro civil con carteles sí, y cosas así. Está cerrado. Y van a ser solamente las urgencias, nada más. Y, por ejemplo, una entrega de una carnet de identidad no están haciendo. Pero para mí también es todo parado. Por eso yo puedo hacer nada, ni trabajar, ni pedir nueva licencia de conducir, ni ir a la hacienda. Tenés que estar atento ahí, apenas pare, ser el primero de la fila. Ya. No. Bueno, mi carnet es listo, necesito solamente buscar. Yo tengo la información que es listo. Pero no puedo entrar para buscar la carnet, por eso tengo que esperar. Hay que esperar. Y capaz que es esa el recado, ¿no? Saber esperar. Sí. Estoy acostumbrado a esperar. Yo estoy acostumbrado a esperar. Esperar la visa. Esperar. Por eso sí. Al final. Igual que es un mes más o menor. Ese es el mensaje que te mandan. Los chilenos. Saber esperar en Chile. Yo he dicho siempre, me parece a Finlandia. Porque por todo hay siempre fila. Por todo hay fila. Finlandia, ¿no? Sí, Chile es para mí Finlandia. Son filudos, ¿eh? Filudos. ¿Por qué le gusta tanto hacer fila? No, de verdad, los chilenos gustan hacer fila. Por la mañana hay una revista de noticias gratuitas del metro. La gente está haciendo fila por esta revista. Yo tengo algo mejor para hacer fila. Nah. Fuimos los días anteriores de los festivos al supermercado. Enfrente del supermercado. Fila. No, fuera del supermercado tenían un juego para ganar algo. Fila. Pero una fila tremenda por un ganar, no lo sé, un cubito de caldo, no lo sé. ¿No? Hay que sacar un comunicado. ¿Cuántas veces en el día hiciste fila hoy? Increíble, no, fila, fila, por todo fila. Y para el bus, fila. Pero... Son filántropos. Y la gente está acostumbrada a hacer fila. Que no reflejan eso, ¿no? Para ellos súper normal. Y yo siempre mirando, nah, déjame en paz, me voy, ¿no? No, ellos van a hacer fila y esperan, ¿no? Y yo no tengo ganas. Cuando estaba en el registro civil, yo preguntaba a la policía, ¿y esto sigue todo el día así? Sí, me voy, chao. Directamente, directamente, claro, no. La gente haciendo fila y encima no tienen informaciones. Claro, ¿hacen no fila? Hacen fila sin saber por, correcto, para qué. Correcto, como tonto. Y, yo, esto y es... cuando le llega el turno, no, acá no es. Correcto, oh, correcto. Estás haciendo 3 horas fila por el culo. Qué bárbaro. Sí, tío. Por eso no estoy a veces riendo sobre mi familia chilena. No. Te vas a hacer fila entonces ahora, ¿no? No, porque yo estoy en esa cosa muy molestoso. Yo estoy molestando el todo el familia. ¿Y? ¿Fila? ¿Hoy un poquito fila? ¿Eh? Porque cuando me dicen, oh, me voy al banco. Oh, fila, no me voy al banco. Estáis loco. Y capaz que tienen la adicción de hacer fila también, ¿no? Es como los que usan mucho el smartphone. Estos usan necesidad de fila. No, y encima tú puedes... por ejemplo, aquí tú sabes la forma de pago es diferente que en España, que tienes una boleta... Y vas a pagar, pero tienes muchas formas de pagar. Pero todo el mundo va al banco y va a hacer fila. Pero, por ejemplo, yo tengo la caja vecina que son almacenes, en España son chiringuitos, mientras allá muestra la boleta, toman su escáner y pip, y me voy a pagar allá y listo, sin fila. No, en el centro está lleno con gente haciendo fila. Y lo mismo que hiciste vos ahí a la vuelta de tu casa. Claro. ¿No? O en claro. Supermercado también puedes pagar facturas. Y... Claro, en ¿no? la misma caja, ¿no? Sí. ¿Y la gente? No, es en el centro. No, no, fila. Sí. Yo me acuerdo que hay como un negocio que es Express, algo así, que vos vas a pagar las boletas como yeah. para... Sí. Pero hay fila igual. Sí. Por eso yo no entiendo eso, porque tengo más opciones para pagar boletas. No, todo el mundo va al mismo negocio, no lo sé. ¿Por qué? Por eso yo he dicho, los chilenos usan hacer fila. ¡Oh, hay una fila! ¡Vamos rápido para allá! Sí, sí, y no saben para qué, pero, sí, pero hacen la fila por las dudas. Yeah. Correcto, así es. Cuando llega el turno le dicen, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué hay? Aquí empieza nueva fila. ¡Oh, vamos para allá! Sí, ¿qué quería? No, usted, ¿qué quería que había tanta fila? ¿Qué quería usted? ¡Qué bueno! Ah, sí, estoy molestando a la familia. Oh, y está. Claro, ahora están riendo también porque dicen, tú tienes razón. Siempre estamos en filas, pero sin pensar, ¿no? No, es que claro, tú que lo ves de afuera, sí. Es como que haces ver a ellos cómo son, ¿no? Ya. Yeah. Ellos capaz que, claro, toda la vida así, nunca se plantearon eso de claro. tanta fila. Sí. Y yo, yo tengo poco tiempo libre, está limitado, no me voy a hacer fila. Claro. Y de verdad, no. Yo organizar la vida con Romina aquí sin hacer fila, de verdad. Funciona. Claro. Eso yo creo, no lo sé, porque se buscan siempre una fila. Es un secreto chileno. Claro. ¿No? Nah. Vale, terminamos con la fila y... Bueno, terminamos, vamos a hacer fila para irnos. Yeah. Chao, pescado. Bueno, nos despedimos. Un abrazo a la distancia y saludos a Romina, como siempre. Sí, me voy a ver pronto. Se vuelven algunos. ¿Vas a poner música o no? No, no tengo más. Ah, otra vez. No, necesitamos un estudio, de verdad. Necesitamos siempre planificar ese lunes siempre. Claro. Cuando está nadie en casa. Por eso te manda siempre ese emails molestosos con la fecha. Sí, sí, que no lo entendí. El otro día pensaba que era el 26, ¿viste? No, 23. Bueno. Y manda por el calendario. El calendario te manda un email. Sí, sí, sí. Y dice 23 o no. Sí, sí. No lo vi, no lo vi. Por vi eso. El mail, pero digo, no, ¿qué? Andrea, ¿qué? Me habla todo en inglés. ¿Qué es esto? ¿Cómo que en inglés? ¿Viene en inglés la mensaje? Sí. Ah, por eso tú no reaccionas. Yo pensaba viene en español. No, todo en inglés. Yo digo, ¿qué o en alemán. ¿Qué? Porque yo tengo mi perfil también en alemán, por eso viene en alemán. Capaz que alemán. No, inglés. En inglés. Ah, la próxima vez vas a Isabel. Isabel, ¿qué quiere Andrea? ¿Qué quiere Andrea? Todo en inglés. Ah, yo pensaba te manda en español, por eso no funciona. Ah, ahora me enciendo. No, pero igual voy a prestar más atención. ¿Sí? Lo que pasa es que no había prestado atención. No, porque yo me voy al calendario, planificar una cita e invitar gente. Boom, boom. Y mandar al fuera. Y no estoy claro. Pensando que viene en inglés. No, no, ahora vos seguís planificando, que me gusta esto de planificar así y ya tenerlo. Ya, vale. Muy bien. Por eso en 4 semanas más o menos viene el próximo podcast, que se llama Reserva para 3. Para 3. Bienvenidos. Con gas. Con gas. Con extra gas. Bueno, Ángela, me despido. Eso es malo. Eso me no voy a olvidar. Es lo mismo cuando yo he dicho a ti, chao Cristina. Claro, ahí sí me has dicho. Por eso ya ahora te tengo que decir. Chao, Ángela. Y cuando gana la Bachelet, hicimos Michelle a la Romina. Claro. No, es que así cada uno se tiene que hacer cargo de su... Ahora, por eso yo estoy molestando alemán. Siempre... ¿Ángela cómo es? Angela. Ángela. Angela. Angela. Angela. Escribe igual, pero dices Angela. Angela. Sí. Bueno, Angela. Chao, Cristina. Adeu. Y a Isabel, es española, ¿no? Podemos ya decir Mariano. Mariana. Mariana. Y a Romina, Sebastián. Con eso puedes molestar siempre bien a Romina. Y tu presidente dice: tu presidente. Enoja, ¿no? Sí, claro, porque nadie quiere este. Como tu presidente de la España. ¿Eh? Sí, pero nadie lo quiere acá y gana igual, ¿viste? Esa es la bacana. Pero en Argentina es igual. Que la gente no gusta a la Cristina, pero votan igual para ella. Sí. ¿O la gente gusta a la Cristina? Yo, hay gente que le gusta, ¿eh? Ah. Por lo menos en los actos oficiales que hace, así se llena. Está... Ya, yeah. Como aquí. Muy populares. Pero bueno. Yeah. Vale, Cristina. Bueno, Ángela. A ver si haces mejor campaña estos añitos. No, en 4 horas. Ella manda por los próximos 4 años que te vas a asustar en España que va a pasar todo. Ah, espérate. Oh, no importa si yo me voy para Chile. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí, eh? Tenemos una cama para ustedes. Mirá, ¿sí? Que donde yo me voy, viene la crisis atrás mío, así que... No, yo puedo garantizar, la próxima crisis que viene toca a todos. Eso te puede garantizar de mi sentimiento que tengo en momento por el culo. ¿No? Bueno, Andreas. Ya, chao. Bye, bye. Bye, bye. Yo voy a tocar el botón y chao. Esto fue Reserva para 3. ¡Chao! ¡Chao, pescó! ¡Tschüss!